Lo puedes ver paseando por el parque, prendido a un perro fiel, perdido en el silencio de un poema o el ruido de un taller. Lo puedes ver luchando por la vida, dejándose la piel, o cantando su cupón en una esquina, o en las noches al calor de una mujer. Sabe sonreír y también soñar, caminar feliz en la oscuridad, inventarse un sol o cruzar el mar, y al calor de una hoguera cantar. Sabe compartir y también amar, sabe del dolor y la soledad, como tú y yo, lucha por llegar a la meta de un sueño. Puedes ver silbando por la calle o en un viejo café, pensando que la vida le sonríe y hay tanto que aprender. Lo puedes ver robándole a un piano una canción de amor, o imaginando el rostro de los que le aman y que alguna noche el viento le borró. Sabe del placer de vivir en paz, sabe del valor de la libertad, como tú y yo, cada día va consultando nervioso el reloj. Sabe compartir y también amar, sabe del dolor y la soledad, como tú y yo, lucha por llegar a la meta de un sueño. Sabe del placer de vivir en paz, sabe del valor de la libertad, como tú y yo, cada día consultando nervioso el reloj. Sabe compartir y también amar, sabe del dolor y la soledad, como tú y yo, lucha por llegar a la meta de un sueño.